Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba. Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería. Porque somos así, porque nos tocó esto a nosotros vivir. Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz. Vale verga lo que digan, yo siempre ando arriba. Cannabis activa, la que me domina, la que traigo encima, la que me tumba, la que me pone siempre bien arriba. El tiempo que pasa lo quemo en la mente pensando en cosas que te haría. Yo a ti te comía si tú fueras mía, pero no importa, no te merecías. Dime tú qué vas a hacer, si mañana vas a querer volver. Tú bien lo sabes que yo no estoy bien, y para cuentos el tiempo perder. Recuerda, yo siempre ando arriba chambeando de noche y de día. Con toda la clica me miran festejando con botellas y con niñas. Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba. Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería. Porque somos así, porque nos tocó esto a nosotros vivir. Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz. Y esta no es la misma historia de siempre, ¿sabes? ¡Nata! Y aquí somos Rancho Humilde, viejones. ¡Dímelo, Crisos! Mano arriba a toda mi gente, ahora todo se ve diferente desde que estás. Me miran bailando de repente, cantando y gritando con ambiente desde que estás. Prende, prende, prende el vuelo, mirando un mito en el cielo, tirando las penas al viento. Prende, prende, prende el cerro. Tomando codeína con la clica, no lo vi venir. El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí. La esperanza que tenía la dejé vivir. Mano arriba a toda mi gente, ahora todo se ve diferente desde que estás. Me miran bailando de repente, cantando y gritando con ambiente desde que estás. En que te trataba y lo superé. La canción se acaba y tu constante, el WhatsApp me lo estás llenando de mensajes. Ella no llames, que el amor también se vuelve odio, recordé.

ese polvito blanco para alivianarnos. Pero eso es mentir. Siglo XXI, en los 80 fue la gripa. Con una bebida, cuidando las zonas con los fierros bien arriba. Acá por Califa, bien, bien, mira. Con una rolita, la de esa huertice al parque son en las bocinas. Siendo cansado, carabé en el vaso para la tos que aún no traigo. Ya van muchos años que no se me quita y todavía ando tomando pura codeína. Negociando. El coco rapado, JN86 con el motor bien arreglado. Ruleteando un rato, por el día chamba, por la noche me destrampo. Así me la paso, con todos los planes del equipo que formamos. Quemando un buen gallo, bien viajado. Muchos cabrones que me tiran, pero siempre los ignoro. Montando caballo en GC con las prendas en oro. No confío en morritas, por eso no me enamoro. Los consejos de mi padre, eso sí los atesoro. No le hago caso a nadie, tranquilito no me ahorro. El dinero trae problemas y se lleva a los amigos. Cuando le doy soy el bueno, cuando no soy un maldito. Pero si yo fuera pobre, ¿para qué sirve Benito? Cierra bien esa bocota, que así te ves más bonito. Hoy salimos pa' la calle a cometer delitos. Muchos se han equivocado y piensan que estoy asustado, porque los he perdonado, pero no se me ha olvidado todas sus malas jugadas y traiciones que me han dado. No se crean verga perros, aquí estamos preparados. Tengo un flow como el Canelo, siempre los dejo noqueados. Dímelo, Nata. Me la navego en todos lados, siempre con ojos tumbados. En la bola destacado, siempre piso con cuidado. Soy alegre y desatado, la vagancia me ha gustado. Estoy bien relacionado y de espantos bien curado. No se metan con el diablo, que pueden salir quemados. Siempre pensando positivo y evito lo negativo. Yo sé muy bien lo que digo, no suelo ser conflictivo. Pero traigo una vereta pa'l que se pase de vivo. Pónganse trucha cabrones, nunca se metan conmigo. Si tienen algún problema, con gusto aquí lo recibo. Ya no ando con chingaderas, ni tampoco de manguera. Los diez hermes en la tierra somos de buena madera. Mi madre es mi vida entera y les estoy pa' lo que venga. Mi familia tendrá todo hasta el día en que yo me muera. Perdona a mis jefecitos por ser un dolor de muelas. Dímelo, Natanael. Bad Bunny, baby. Para mi gente linda de México, Puerto Rico, Latinoamérica. Eso es pa' toda mi raza, América es nuestra casa. Aunque ponga más alto el muro, como quiera se traspasa. Pero a mi familia no le faltará nada en casa. Hoy ando con mi manada y toda la banda como el Daza. México y Puerto Rico, ¡viva México! Los que tenemos la grasa, yeah. We'll be right back.

vez de los inconvenientes. Vuelve a sacar unos billetes. Nos fuimos para Culiacán con unas damas bien relax, colombianita las parceras. Mi compadre ya se pecó, mandó a traer su Racer Sol. Está bien activa la plebada. En breve la clica cayó, tres días se les amaneció. Una banda aeropo norteño. Ya no sé cuál es la razón, y hasta sé Renata llevó también. Miré unas vacas de heredes en su pantalón. Ando bien tumbado, los ojos

aunque me quebre por dentro, yo con mi gente trato de quedar al 100, aunque así no esté. Siempre con el pie derecho, entre las nubes, el espacio y el tiempo. Va a iniciar el viaje un cigarro bien hecho. Salgo, me lo prendo y disfruto del resto. Me levanté, siempre creía con que yo la iba a hacer. Y con las manos en el aire fuerte le grité: Diosito, dame una esperanza pa' seguir de pie. Las nubes blancas y el camino negro lo crucé. Más sabe el diablo por diablo y eso me tocó ver. La vida solo hay una y por eso hay que estar al 100. Ok, Rancho Mil de Viejones. Hey, primero Cresos y arriba la bandera CT. Hace tiempo que yo me puse a quemar cinta de todo lo que yo iba a lograr. Mis metas, anhelos, todo fui a cobrar. Y sin darme cuenta varias bocas a cerrar. Y nunca me de rajar, pa' la chamba destrotar. Hago siempre lo que quiero y me la paso a todo dar. Me levanté, siempre creía con que yo la iba a hacer. Y con las manos en el aire fuerte le grité: Diosito, dame una esperanza pa' seguir de pie. Somos de billetes, pero me lo sé ganar. Si no había, pues no ocupamos. Ahorita andamos bateando simplemente disfrutar. Zapatito, lobitón, que no falte. Cochillo, no blot deportivo, es el que corro. Nos vamos a dar el rol, mis amigos. Contando los 11, hay problemas, soluciono. Bien vestido y va con clase, su palabra es importante en la empresa familiar. Manejamos un producto, yo no digo lo disfruto yo y me quiero festejar. En un fino restaurante no ocupo botellas de champagne en Hermosillo pa' festejar. Sin radios o celular, con las personas que quiero estar y la fiesta apenas va a empezar. Y porque no todo es como lo pintan. No se vayan con la pinta, viejones. Y puro Sonora, viejo. Me divierto que les pese, mis acciones son coherentes y no me gusta hablar mal. No quemamos de lo verde, tampoco tomamos cheve, simplemente es disfrutar. Nos vamos al expo, ganan los caballos, se ganan los par y la fiesta apenas va a empezar. Sin radio, sin celular, con las personas que quiero estar y así me la paso a todo dar. Me despido, mucho gusto, sin nombre de hermana, agosto nos vamos a retirar. Mi familia es lo primero, por ello yo rifo el cuero y esto apenas va a empezar. Zapatito, lobitón, que no falte, cochillo, no blote deportivo, es el que corro. Nos nos vamos a dar el rol, mis amigos. Contados los 11 hay problemas, soluciono. Mi compa Nata, puro Hermosillo, Sonora, viejones. Arriba Caborca, Sonora. Desde Los Ángeles, California. Se le amaneció. Compa Vlade, 420 viejo. Clicache. ¡Ea! Y de las calles caminaba, Yuba Cires es mi casa, con mi clica, con mi raza, festejamos la vagancia, y pa'l relajo soy perro bravo, y no se me agüite que yo aquí traigo de lo mejor, para el levantón. Se prende un gallo para elevarse, la buena vida le gusta darse, ya se enfiestó, ya se le amaneció. Marcaron mi persona, no me agüito de nada. Aquí seguimos con los pies sobre la tierra. Firme pa' las cuentas claras, el hambre estaba pesada. Mi madre desesperada y yo sin poder hacer nada. Con malas amistades me juntaba, los kilos ya transportaba. Pacas verdes suplicaba y las conexiones ya se elevaba. Una mañana inesperada, mi posición ya cambiaba. Y ahora ya con muchas ganas, y empezamos a traficar. El bienestar de mi familia me importó más que mi vida. Por ellos yo lucharía, eso nunca se les vaya a olvidar. Y así suena su compa Nata, viejones. Y la sexta, compare, un rancho humilde. por Alumbre Music. Soy Mavise Viejo. Lumbre Viejón. No me doy de presumir, eso no me viene a mí. Elegante mi vestir por todo el esfuerzo que yo siempre di. Un cigarro cubano, doble corona fumo. Yo rojo vino tinto tomo. Yo de vez en cuando me despisto en donde estoy. Lo que un día no logré, lo intenté de nuevo hacer. Es para mi prioridad, la vida me dio mucha privacidad. Mi madre ahora bien feliz por no haberle hecho sufrir. Sin ella no estaría aquí, gracias a Dios le pude dar un buen vivir. Ahora por donde yo voy, no conocen ya quién soy. La vida ya me cambió, mucho gusto, me despido, hasta luego. Los recuerdos del ayer me ponen a pensar bien de todo lo que logré sin ayuda de nadie. El bienestar de mi familia me importó más que mi vida. Por ellos yo lucharía, eso nunca se les vaya a olvidar. Se lo compa Nata. Thank you. quite la sed de besarte los labios y quitarte la ropa, mujer, como te lo hacía ayer. Porque el fierro no perdona, yo sí jalo el gatillo. En las calles batallé, muchas veces me tumbaron y ahora en nadie yo confío. Siempre me acompaña por los barrios de mi cuadra una nueve bien fajada y en las cachas va grabada. La muerte de mi carnal a nadie se lo imaginaba, que de la cárcel fogara, pero no dieron tiempo pa' nada. En malos pasos cayó, poco tiempo me fui yo con mi gente a la prisión. No, no se preocupen por saber quién soy. Hace tiempo tuve fama, pero cambié la jugada. De manzanas a lavadas se mandan para Nevada. Compa Eve, compa Nata y puro rancho humilde viejones. Así es. Un problema, no más hago una llamada con mi gente, estoy al tiro. Y una morra bien placosa, me navego todo el tiempo paseando por el I-5. Con un pase me levanto y un whisky todo en mi vaso, yo brindo por los caídos. Con un gallo en la mano voy paseando en mi carro con los ojitos chinitos. Las pacas empaquetadas, ya no sé dónde clavar. La vida recia no me espanta, en la guerra nunca aguantan. Con mi gente siempre altero, mucha lacra, no confío. Los viajes ya son seguidos, mucha plata yo consigo. Billetes yo los gané, poco tiempo dupliqué, ya no sé cuánto gané. No, no se preocupen por saber quién soy. Hace tiempo tuve fama, pero cambié la jugada. De manzanas a lavadas se mandan para Nevada. Recuerdos sabías que moría por ti. Aún no hay motivo de tu fio partir, pero no importa porque hoy soy feliz. No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor. La torre en Nueva York repleta de playboys. No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor. Me prendo un gallo y vuelo lejos del mundo. Reclamar tiempo perdido, vengo por lo que me deben. Ya mucho tiempo estuvo de perro este amigo, y hoy traigo con qué quererles. Hoy ya torna diferente mi camino y ahora rolan los billetes. Darme pa' abajo es lo que ocupan para tumbar lo logrado, y este puesto me ha costado. Son muchas cosas por las que uno ya ha pasado y mis pies no se han levantado. Yo no ando hablando ni difamando tu chamba, yo nomás sigo un legado. Van varias veces que no pueden sostener eso. No echen la bronca por problemas que ahora tienen. Yo tuve metas y eran más altas que ustedes. Ahora que el niño del que no creían tiene lo que merece. Y así suena su compa Nata con la fuerza régida, viejones. ¡Ea! Así es mi pa, pura fuerza régida. ¡Otro! Darme pa' abajo. Han intentado pero nunca lo han logrado, y aquí seguimos bateando. Llegan las pacas, la doblamos y compramos el drip para andar brillando. Hoy no escatimo, gracias a Dios por darme todo lo que siempre un día soñamos. Y aunque les pese, tenemos rato trabajando y duplicando para el puesto que hemos tomado. Son muchas cosas por las que uno ya pasa de mis pies no se han levantado. Yo no ando hablando ni defamando tu chamba, yo nomás sigo ganando. Van varias veces que no pueden sostenerse. No echen la bronca por problemas que ahora tienen. Yo tuve metas y eran más altas que ustedes. Ahora que el niño del que no creían tiene lo que merece. Yes, sir. Mano arriba a toda mi gente. Ahora todo se ve diferente desde que estás. Me miran bailando de repente, cantando y gritando con ambiente desde que estás. Prende, prende, prende el vuelo, mirando un mito en el cielo, tirando las penas al viento. Prende, prende, prende el cerro, tomando codeína con la clica. No lo vi venir, el tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí. La esperanza que tenía la dejé vivir. Mano arriba toda mi gente, ahora todo se ve diferente desde que estás. Me miran bailando de repente, cantando y gritando con ambiente desde que estás. Gracias a todos por dejarme soñar lo que fue y darme voz que hoy tengo para que Dios me escuche. Y darle gracias por todo lo que me hizo aprender y darle gracias por todo lo que me hizo tener. Y eres lo mejor que me ha pasado. Me llegan momentos de hace un año. Para bien o para mal es algo. No me arrepiento, no hice nada malo. Prende, prende, prende el vuelo, mirando un mito en el cielo, tirando las penas al viento. Prende, prende, prende el cerro. Diferente, chiquita. Su compa, Natanael Cano, viejones. No te vayas a enamorar más de mí, porque yo no soy lo que piensas, te puedo hacer sufrir. Te lo advierto, no quiero que digas que me amas, porque cada día ando con otra, no te lo voy a volver a decir. Vete ya porque tú sabes que sufrirás. Soy imbécil, pues tú ya sabes, yo no sé amar. No te debo quedar tanta explicación, espero ya que te me derrotaron. todos mis Desde los 15 la motita no la dejó porque me gustó. Ahora soy todo un marihuano, pero siempre cargo un billetón. En el carrito que yo quiero me navego y tengo colección. Con los marriatas de la industria me la llevo y somos un flotón. Y no pienso cambiar todo este rollo. Y hasta que llegue a viejo soy lo que soy. Mientras gane dinero, mantenga a mi gente, respete a mi raza y siga mejor. Para mí está perfecto, nada cambió. Viviré mi momento siempre al modo. Y que digan y digan, que hablen y hablen, son más los que apoyan lo que hago yo. Soy lo que soy y ya no me voy. Soy lo que soy. De los corridones, por legado 7. Su compa, Natanael Cano Viejones. ¡Ea! Pura fuerza rígida. A los 21 de la escuela me salí, ya me olvidé total. Muchos del salón se burlaron, la neta que ya me daba igual. Donde el mojado no cabía, lo respetan, quién sabe qué pasó. Ahora sereno y tranquilito, por doquier anda con un gallo. Y no pienso cambiar todo este rollo. Hasta que llegue a viejo soy lo que soy. Mientras tenga dinero, mantenga a mi gente, respete a la raza y siga mejor. Para mí está perfecto y no habrá cambio. Viviré mi momento siempre al modo. Y que digan y digan, que hablen y hablen, son más los que apoyan lo que hago yo. Soy lo que soy y ya no me voy. Soy lo que soy. Ah, no. Quemando un gallo de verde, el tiempo pasa, yo voy bien. Recuerdo cuando yo empecé, mi mente en lo que quería hacer. Donde me encuentro no es igual. Todos mis sueños voy a lograr. Y aún tengo metas que saldar. Pero se van a acordar. cuando menos esperaban yo les pasé por un lado. Ahora el trabajo es más sencillo y solito se me fue dando. Y aún esperen más, que hay para rato y se los puedo asegurar. Su compa, Natanael Cano, viejones. Ay, ay, ay. Recuerdo cuando yo empecé, la gente no me quería creer. Con la mirada pa' enfrente y sin rencores, ¿para qué? Lo que pensaba me pasó. Toda esa gente me cruzó. Las metas, sueños de todo. Y sigo firme en donde estoy. Pero sé. Y cuando menos esperaban yo les pasé por un lado. Ahora el trabajo es más sencillo y solito se me fue dando. Y aún esperen más, que hay para rato y se los puedo asegurar. Se quedó. Ya no soy el mismo y eso es cierto. Cosas cambian y cambió mis pensamientos. Sentimientos vanecieron, los recuerdos ya se fueron. De perderte tenía miedo y ahora lo supero con la hierba. Calmo nervios cuando pienso en tus besos. La codina que me tumba y aún me mantengo despierto, pensando en por qué no tengo lo que un día me hizo contento. La soledad me acompaña y comprendo. Lica, hija de Jones. mi corazón encontró la salida, pensando que no lastimaría, pero sueño contigo cuando duermo, qué ironía. Ahora toca retirar el gancho, porque tengo morras que están esperando. Capitán del barco nunca sufre por pescados que no te han contado quién es quien está en cargo. Que no te han contado quién está en el mando, el que mantiene el billete circulando. La razón que hay comida en el plato, el estilo que me cargo hay para rato. Sé que todavía van a seguir copiando, y aún así me la van a seguir pelando. Pero ya sigo en lo mío, en lo que ando. Que no has escuchado, no se preocupa el muchacho. Difíciles enfrente, la pérdida de mi madre y tropecé, lo recuerdo como si fuera ayer. No vengo a presumirles de lo que carezco, no vengo de una familia con mucho dinero. Me enseñaron que debía salir adelante, es difícil esta vida, hay que chingarle. Historia limpia, no ando en lo checo. Yo lo que tengo lo gané con mucho esfuerzo. Esto no es nada, es el puro comienzo. Agárrense que vamos fuerte y derecho. Único amigo el que tengo a mi lado. No me ha fallado y mucho tiempo me ha echado la mano. En la familia el que es bienvenido, pero muy pocos han sido testigos. De lo mucho que batallamos, de lo mucho que le chingamos para estar en donde estamos. Y aquí venimos con Hombre Viejones, su compa Natanael Cano, yeah, y su amiga Ivonne Galaz. ¡Ay, ay, ay! No vengo a presumirles de lo que carezco, no vengo de una familia con mucho dinero. Me enseñaron que debía salir adelante, es difícil esta vida, hay que chingarle. Le doy las gracias a mi morenita, gracias a Lloret estamos bien arriba. Mientras nosotros seguimos en fila para poder llegar hasta la cima. En la bola andaré en quien más confío, porque muy pocos han sido testigos. De lo mucho que he batallado, de lo mucho que le he chingado para estar en donde estamos. siempre pendientes, mandando jale desde los 20. Hoy está al frente de un equipo militar y por Sonora van en varios carros, se les mira paseándose en la ciudad. Destino Culiacán, tal vez va más atrás, la bandera escuchar y con mujeres la noche pasar, lavada pa' suspirar. Qué bonita noche empieza, me inspira a tomar cerveza. La banda al viento escuchar con corridos pa' mi apá. La noche empieza y que me amanezca. No hay motivos por el cual hoy no vaya a festejar. La DN es presidencial, pa' que lo sepan. Cerraron puertas, cumplí mis metas. ¡Ea! Compa Nata, compa Oscar. Y así suenan los corridos tumbados. Su compa Oscar Maido. A los problemas les dimos frente, me volvió fuerte. Con los hechos se habla y más se entienden, pa' que recuerden. Me le he sabido rifar, pa' mi puesto ganar. Y aunque tenga tropiezos, saben que no me van a tumbar. Sojas con vista al mar, no sé para tomar. Lista la plebada, que los 50 ya van a cruzar. Billetitos duplicar. Qué bonita noche empieza, me inspira a tomar cerveza. La banda al viento escuchar con corridos pa' mi apá. La noche empieza y que se amanezca. No hay motivos por el cual hoy no vaya a festejar. La línea es presidencial, pa' que lo sepan. No abrimos puertas, cumplí mis metas. Que es sencillo y no saben de qué se trata. Y aquellos que no han llegado ahora quieren meter la pata. Y en la mente una misión, todos la misma visión. Siete corridos tumbados siempre sonará mejor. No me da miedo y represento el movimiento. Un doble vaso retacado y polvo en mi nariz. Una línea que despierta lo que yo siento. Y aunque no siento nada de esto, no quiero salir. Mi vida es gris a veces, ni pa' qué les cuento. Un hoyo negro, la gente solo te quiere hundir. Pero salí cabrón, de nada me arrepiento. No me detiene ningún puto que se cruce aquí. Yeah. Hoy me miran elegante con mi Rolex en la mano. Que no soy el mismo de antes, para eso le batallamos. Siempre tengo claro el mapa, la envidia no nos opaca. Todo lo que tiro es brillo y un suspiro y a volar. No me da miedo y represento el movimiento. Doble vaso retacado y polvo en mi nariz. Una línea que despierta lo que yo siento. Aunque no siento nada de esto, no quiero salir. Mi vida es gris a veces, ni pa' que les cuento. Un hoyo negro, la gente solo te quiere hundir. Pero salí cabrón, de nada me arrepiento. Me detiene ningún puto que se cruce aquí. se ocupan más de uno para tumbarme. Les digo, saben que altar es mi casa y el cazador anda altero. Ideales voy formando y con ellos tira casquillos. Bien graduado de la escuela para los altos fusiles. En el cinto la que luce 3-8 sus proyectiles. Vendadas verán por brechas cazando a los chapulines. Hay recuerdos de un gran hombre que ya no se encuentra en vez del que se llamó y mencionado. Dejaste una gran hereda sin olvidarme del cabeza. El extraño y se le estima. Su legado sigue activo y sigue operando la línea, la clica de los paletas, todos con el tiro arriba. Y al que me ande con mamadas lo mando pa' la otra vida. Yeah. Que si sale de las calles eso no me hace corriente. Ya le batallé bastante pesar donde todos quieren. 30 trocas mi comando y el desierto está caliente. Para tratar hay palabra y mi palabra la respetan. Para resolver problemas conozco muchas maneras. Quien quiere invadir terreno pa' contarlo no regresa. Loco tengo en la mire, mi objetivo no despido. Traigo muy buenos soldados, con ellos agradecidos. Nadie la piensa dos veces para jalarle al gatillo. La vida me ha bendecido con la familia que tengo. Por ellos me le he rifado, que sepan cuánto los quiero. Y por donde quiera que yo ando, aquí en el corazón los llevo. Para menos con todo y vengo más preparado. No quiera acercarse tanto porque suenan los disparos. Y no intenten meterse mucho ni cruzarse pa' este lado. No saben lo que este loco les tiene bien preparado. Me critican porque fumo a cada rato. No me importa lo que digan los gatos. Mientras ustedes de mí siguen hablando, me preocupo más por tirar el humo. Otro viaje exótico estoy preparando con la gente que a mí me acompañó. Buena vida, buen momento, buenos ratos. Relajado me la paso siempre en el avión. Sigan matando, compa Junior. Los perros tumbados, compa Nata. Quieren agarrar mi escuela, pero siguen confundidos. No saben que esto es talento con un poco más de brillo. Importan las malas vibras, y así le gustó mi estilo. Voy a seguir produciendo y hacer más largo el camino. Me critican porque traigo el doble vaso. No critican lo que ya les canté. Muy a gusto en el trabajo me la paso, ruleteando por las calles de L.A. A veces dejo chivisto en el relajo y eso lo hago nomás pa' verme bien. Me despido, voy a relajarme un rato, préndanlo para que suban también.